Homenaje a alumnos desaparecidos en Cruz del Eje. El ministro de Defensa y Derechos Humanos de la provincia, doctor Luis Angulo, impulsó la colocación de una placa en memoria de los alumnos de la Escuela Normal Superior República del Perú de Cruz del Eje, desaparecidos durante la última dictadura militar. En el acto, realizado el viernes pasado, en coincidencia con los 41 años de la desaparición de Miguel Ángel Chicato Mosé, uno de los 17 desaparecidos de esta ciudad, el funcionario manifestó que el 2x1 no va para los genocidas, en referencia al reciente fallo de la Corte Suprema. En este pronunciamiento de la Corte, que nosotros no compartimos la posición de la minoría, señalamos claramente que el 2x1 no puede ser para los genocidas. Entre los oradores se destacó el aporte de Vitín Baroneto, quien se dirigió a los alumnos presentes y comparó la figura de los nombres incluidos en la placa con el heroísmo histórico de San Martín. Cada vez que uno entre a la escuela, tiene que recordarnos que así como está la placa a San Martín y a tantos otros que han hecho por la patria, están estos compañeros, están todos los compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, como tantos otros luchadores de nuestra historia que han hecho su aporte para consolidar derechos sociales, humanos, los cívicos, en fin, todo lo que sea mayor dignidad y mayor justicia para todos. Desde Radio Central Ferroviaria, reportamos para el informativo Recorre, Noticias Córdoba.